Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Me vas a explicar dónde estás? Estoy en un lugar, no importa, esto es radio, estamos en Twitch, me imagino. No. ¿O eso es solo para tu programa juvenil de los viernes? No, ese es para los programas en los que la gente está. Está presencial, está, aparece. Los que hacen el programa desde cualquier lugar, desde donde le surge en el momento, porque no tienen tanta responsabilidad sobre su programa de radio, yo diría que no salen por Twitch. Yo estoy donde la gente que lo está escuchando tiene que estar. Yo escucho como una cascada de fondo, no termino de entender qué es ese ruido. Que cada uno elija un lugar donde quiere que yo esté. Bien, ok. Bueno, vamos a dejar ahí la incógnita entonces. Y de paso chafamos seguramente de la represión. Hoy fue otro día de represión para quienes nos están escuchando en vivo a través de la retaguardia o de AM690. Otro día de represión en la ciudad de Buenos Aires con esta manifestación que habían organizado desde la unidad piquetera y la UTEP, es decir, todo el arco de las organizaciones sociales que se juntaron para reclamar comida para los comedores populares que están desabastecidos desde hace meses, en el momento en el que la sociedad y los barrios populares más necesitan, ¿no?, de ese apoyo. Ya sabemos que este Estado es un Estado ni siquiera ausente, es un Estado que pretende no estar. Así que, bueno, organizaron una manifestación frente a donde funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social, y cuando se estaban dirigiendo hacia la otra punta de la 9 de julio, porque les habían dicho en el Ministerio de Capital Humano, que está no en el extremo, para quienes tienen ahí en la cabeza el mapa de la ciudad de Buenos Aires, no en el extremo que da a Constitución de la 9 de julio, sino en el extremo que da a la autopista Ilia o a la villa de 21-24 de Barracas, perdón, a la villa de Retiro. Bueno, ahí cuando comenzaron a avanzar por la 9 de julio, la policía de la ciudad, que se había mantenido al margen en la mayor parte de las represiones que se venían dando, atacó con mucha ferocidad a la manifestación, y bueno, hubo muchas personas heridas, también detenidas, pero hubo muchas personas heridas con perdigones de goma y con por efecto de los gases, pero hoy más con los perdigones de goma. Entre ellos, una vez más, por tercera vez en pocos meses, el fotógrafo de la retaguardia, Arturo Lilito Trejo. Acabamos de publicar sus fotos en las redes, maravillosas, pero recibió un perdigón de goma en la pierna y otro en la sien, le rozó la sien, le dejó la marca a milímetros, no a centímetros, a milímetros de su ojo izquierdo. Bueno, también hubo un periodista de Crónica que recibió un balazo en el mentón, es decir, los disparos fueron indiscriminados y otra vez buscando a la prensa, no a las piernas, ¿no?, sino a lo los ojos, claramente. Sí, otra vez vemos la misma situación y la verdad que, bueno, es tremendo pensar, ¿no?, que las organizaciones sociales tantas veces estuvieron pidiendo que el Estado entregue más comida, cuando sabemos que hace años que vienen malabareando en los comedores y consiguiendo alimento para los pibes y las pibas, para los vecinos y vecinas de los barrios, y en este contexto peor aún, porque directamente no les entregan comida. Es tremenda la situación que se debe estar viviendo y un pedido de alimento termina siendo recontra violentamente reprimido, y esa es la situación común que estamos viviendo en este momento, lamentablemente, ¿no? Sí, y no hay que naturalizarla. Tenemos que hacer esfuerzos para no naturalizar este tipo de cosas. Cuando suceden, tenemos que comentarlas como si no hubiera sucedido la de hace algunas semanas en el puente Pueyrredón, o como si no hubieran sucedido la del Congreso, o teniendo en claro que sucedieron todas esas y aún así el gobierno vuelve a reprimir. La verdad es que es penosa la situación y no queremos esperar, como decíamos en uno de los posteos, no queremos esperar a que pase algo peor. No está bueno lo que está pasando, no está bueno lo que están haciendo las fuerzas de seguridad y parecería ser que se envalentonan por cierto consenso social, sobre todo en contra de las organizaciones sociales, que se fue construyendo con años de demonización a través de los medios comerciales de comunicación, ¿no? Que hoy estaban bastante poco en la cobertura. Por supuesto que hicieron cobertura, no podían evitar lo que estaba pasando en la 9 de julio, pero que aparecieron cuando hubo represión, no fueron a cubrir la manifestación. Fueron años de demonización que hacen que un sector importante de la población en la Argentina crea que ese es su enemigo, que los que estaban hoy son su enemigo, son los que se quedan con su plata. Es increíble, ¿no? Es increíble. Pero eso es lo que está pasando. Realmente, realmente sí. Fer, tenemos un programa por delante. Vamos a estar hablando de bueno, entre otras cosas, de lo que está pasando en general en nuestro país, con más despidos y con más lugares en riesgo en todo el territorio nacional. Y bueno, uno de los principales apuntados por este gobierno fue desde un principio el CONICET, que ahora hizo un gran festival en todo el país en defensa de la ciencia, así que en un ratito nada más vamos a estar hablando de eso. Y sí. ¿Qué más tenemos para hoy? Yo llego justo para recibir a María Zanetti y a Maite Aguilar, la primera directora y guionista, la segunda protagonista de la película Alemania, que se estrena este jueves en las cadenas comerciales de cine, una película argentina. Quizás dentro de poquito tiempo esto se convierta en una rareza. Lo vamos a charlar seguramente con María Zanetti, es su ópera prima, y aborda un tema muy difícil y muy poco abordado por el cine, que es el tema de la salud mental desde una mirada de una familia que tiene una persona que tiene problemas de salud mental, ¿no? ¿Cómo se sobrelleva eso? La película se llama Alemania y en un ratito estaremos recibiéndolas a María y a Maite. Dale. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Buenas noticias. Encontramos una vacante en Alemania. Pero esta chica ya piensa que vos vas a ir. ¿Por qué? Estamos con el tratamiento de tu hermana, hija. ¿Por qué no tomás la medicación que te vas a sentir mejor? ¡No, hija! Nosotros que somos enamorados de la radio siempre decimos que la radio tiene una magia muy particular, ¿no? Pero el cine también la tiene. Yo creo que si vos estabas del otro lado y estabas escuchando estos apenas 10 segundos que escuchamos, te diste cuenta que era el tráiler de una película. Hay algo en la sonoridad del cine que, aunque no lo estemos viendo, también es notorio. Eso que estábamos escuchando, para meternos en clima, es parte del tráiler de Alemania, una película de María Zanetti que se está estrenando en la Argentina en el día de mañana, pero ya se vio en algunos otros países. Para eso, bueno, está María, la directora y guionista, para charlar con nosotros, y está también la protagonista Maite Aguilar. A ambas, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en La Retaguardia. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas, Maite. Muy, muy contentas ahí moviendo nuestra peli que queremos tanto, y felices de que al fin esté en las pantallas argentinas. María, si tuvieras que contarle a alguien desde cero qué va a ir a ver cuando vaya a ver Alemania, ¿cómo le contarías la historia? O sea, puedo contarla de distintas maneras. Me gustó una descripción que leí el otro día, una crítica decía que la película es el anhelo de un futuro mejor. Y creo que un poco va por ahí. Alemania es una idea, o sea, no es una película sobre el Holocausto. Avisamos por las dudas. Nada que ver. Ni sobre la caída del muro, ni nada. Ni sobre la caída del muro. En todo caso, otros muros. Otros muros, exactamente. La película es una historia, la historia de una adolescente que vive en el Gran Buenos Aires a finales de los años 90, y va como los vínculos de esta adolescente con su familia, con una hermana que está atravesando un trastorno, el despertar del deseo, una amistad simbiótica con una amiga, y todos los mundos que la atraviesan. Uh-huh. Es una película que dura 87 minutos, tiene momentos de comedia, momentos de drama, y es muy argentina la película. Así claro. Que Ahí te metes con un tema que es el de la salud mental, que en general no es muy abordado desde el cine, ¿no? Y hay algo también de tu historia personal. ¿Cuánto de tu historia personal? Digo, vos tomaste parte de tu historia personal y a partir de eso escribiste una película con rasgos de eso, ¿o es una película autobiográfica? Escribí una película con rasgos de eso. La película, a mí me interesaba explorar los primeros, o sea, me interesaba meterme en la adolescencia, como ese momento medio deforme por el que atravesamos todos. Y me interesaba como ver una problemática de salud mental. La protagonista tiene una hermana que está atravesando un primer brote de lo que parece un trastorno bipolar, y me interesaba contar un poco de cómo es una dinámica familiar con un tema de salud mental de esta naturaleza en un hijo joven, ¿viste? Uh-huh. Una hermana, en este caso. Y siento que eso, bueno, Maite un poco hoy decía, ¿no? Lo de la pandemia y la salud mental, entonces me interesó meterme ahí porque es algo que conozco. Yo tuve un hermano que tenía trastorno bipolar, que tuvo muchas crisis y lo vivimos mucho en casa. A nivel vínculos, ¿viste? Es algo que atraviesa un poco todo. Claro. Entonces, a partir de esa experiencia, un poco ahí nace el material. Uh-huh. Atravesado por la ficción, ¿no? Claro. Maite, ¿es tu primera película? Sí. Y pavada de papelito y de rol protagónico, te ligaste. sí, increíble. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaron a que Maite sea la protagonista? Contalo vos. Cuento yo. Dale. Bueno, me llegó a mí por Instagram. Yo seguía como unas cuentas de flyers, de castings, de convocatorias. Y apareció Alemania. Y era un flyer bastante raro. Como que podía tranquilamente ser otra cosa. Pero salió bien y era una peli. Entonces mandé ahí mis datos y me llamaron a casting presencial. Después otro casting que estaba María y nos conocimos. Y yo creo que ahí pasaron cosas. Muchas. Y nada. Ahí después de un tiempo me dijeron que había quedado. ¿Cuánto importante en ese pasaron cosas debe haber María a la hora de hacer un casting, ¿no? Porque no es solo cómo se debe desempeñar quien está ahí ante las cámaras, sino también pensar que va a haber que trabajar muchísimo. Sí, que caiga bien. Claro, es fundamental eso. Yo lo repienso como directora. O sea, yo trabajo mucho desde los vínculos también en el cine. ¿Viste? El cine es un laburo muy en equipo, muy en conjunto, ¿viste? Es un trabajo colaborativo, creativo entre muchas personas y es importante que haya por lo menos cierta afinidad, ¿viste? Con las personas que trabajas. Y la relación director-protagonista es medio como un matrimonio, ¿viste? Porque claro. Te casás un poco, ¿viste? Bueno, es un casamiento un poco. Claro. Raro igual esta analogía, ¿no? No, es rara. Bueno, tratan de terminar bien, ¿no? Es una sociedad creativa, digamos, porque Maite le dio mucho al guión, ¿viste? Como ella puso también, uno como director, escribís eso, le da un guión y de repente le das el personaje al actor y Maite se lo apropió muy, no sé, como que siento que fue algo, y fue muy lindo para mí ver que ella decía, no, sí, está bien que haga esto, como que lo entendía el personaje, ¿viste? Claro. La película está ambientada en los 90. Finales de los 90, sí. Es por esto que decías de ir hacia tu adolescencia también. Sí, me parecía que era una época, bueno, fue una época medio, tiene ciertas, o sea, fue el principio de una crisis económica, socioeconómica del país, ¿no? Aparece Cavallo en la tele, que la paga, la pagamos. Cualquier cercanía con la actualidad. Sí, viste. Pero lo pensaste antes que Milei. Lo pensé antes que Milei. Sí. No, y también siento como que hay algo con la salud mental, ¿viste? En estos momentos, como en ese momento también hubo algo con la salud mental, ¿no? Que ya empezaban a haber vestigios de la crisis que se iba a venir, ¿no? Porque fue, es distinto lo de ahora, pero hay similitudes. Y siento que eso, que es actual la película en ese sentido, ¿viste? Claro. Que la salud mental, hay personas que tienen condiciones como un trastorno esquizofrénico, ¿no? Un trastorno bipolar, o bueno, hay muchos trastornos, pero también nosotros estamos trastornados por la realidad que estamos viviendo. Entonces, es un tema, siento que en este momento, no sé, como que está en el aire, ¿viste? De acá al 2030 va a ser la principal causa discapacidad, la salud mental. Va a haber una de cuatro personas van a tener un trastorno mental. Creo que aparte, como viene la cosa, quizás antes, pero digo, claro. Es un tema que está más en agenda y en ese momento menos. Así que un poco habla de eso. ¿Ya hicieron la ronda de festivales habituales antes del estreno en la Argentina? Estuvieron dando vueltas por varios lados. Maite, contanos algo de esa experiencia también de que la película sea vista por públicos de otros países antes que acá. No, o sea, increíble. Para mí lo más increíble siempre es, viste, que gente de contextos muy diferentes al tuyo se sientan cercanos a la película, viste, como que eso siempre lleva un montón, que lo sabíamos, pero que verlo en concreto es fuertísimo. Y después como que eso, muy contenta de que la peli tenga que ver con lo personal, voy a repetir lo que dije recién, de otra manera, tenga que ver con lo personal de mucha gente, que desde el lado de la adolescencia y la adolescencia, la época, todo lo que quieras, y del lado también de la salud mental, de capaz, desde gente con un familiar cercano que te cuenta su experiencia, que se sintió recontra identificado en la peli, o mismo eso, los las cuestiones de salud mental que tenemos más como alrededor de mucha gente. Yo, por ejemplo, de mi generación, tipo, que estamos muy chapa, de que quedamos muy mal de la pandemia, como que también lo veo ahí. Uh-huh. María, ¿no es esta una película con grandes capitales transnacionales, cinematográficos detrás? ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo la construiste? ¿Cuánto tiempo llevó a hacer la película? Bueno, no, es un camino del héroe, viste, hacer una película. Es muy difícil hacer cine acá. En ese momento era difícil, bueno, ahora ya es imposible porque está todavía un escenario mucho más complejo. Fue una coproducción la película con España, ganó un premio el proyecto en San Sebastián, y a partir de ahí hicimos una coproducción con España, y esa coproducción fue gracias a que teníamos el apoyo del Inca. Así que fue muy importante el apoyo del Inca, te diría que sin el apoyo del Inca no hubiésemos podido filmar una película como esta, sobre todo para los directores operaprimistas, que las primeras oportunidades, viste, más difícil conseguir. Claro. O sea que hoy quizás no podrías hacerla. Hoy no se podría hacer esa película. Uh-huh. Hoy no se está filmando casi en Argentina. Hoy sacaron unas nuevas normativas que uh-huh. suspenden por 90 días los comités. Así que es muy catastrófico el panorama para el cine argentino. La película, además de los festivales, ya la estrenaron en España, ¿no? La estrenamos, sí, Mike. ¿Sí? ¿Por qué no? No, pero... La estrenamos en España, la estrenamos en San Sebastián, la película se estrenó en el Festival de San Sebastián, después recorrió, estuvo en más de 25 festivales, y en febrero la estrenamos en los cines de España. Uh-huh. Estuvo en 20 cines en España, en toda España. ¿Y qué esperan para este estreno en la Argentina? Porque sin dudas, al cambiar el público, seguramente va a cambiar la perspectiva con la que la película sea recepcionada, ¿no? Yo creo en el boca en boca, yo siento que esta peli genera cosas y que la gente eso lo va a contar. Y va a generar eso, diálogo y la gente va a hablar de ella, y yo siento que por ahí puede llegar a bastante público. La verdad es que realmente espero que pase. Y bueno, eso. María, ¿qué esperas vos del estreno acá? Del estreno acá, espero que la gente vaya al cine. La realidad es esa, ¿viste? Como que el primer fin de semana que se estrena la película, que es este fin de semana, uh-huh. que viene, de esta semana, es re importante que vayan al cine. Si quieren apoyar al cine nuestro, al cine argentino, vayan al cine este primer fin de semana, porque hace que la película, de eso depende que la película siga otra semana nada más en el cine o no. Así que principalmente espero que las personas vayan al cine. Va a estar en el Cinemark de Palermo, va a estar en Caballito, va a estar en salas de provincia, va a estar en La Plata, en Mendoza. Y nos pueden encontrar en Instagram. Viste, ya pasan todos los chivos, perdón. Dale, aprovecha. Alemania.film, clave. Alemania.film en las redes. En Instagram, sí, en TikTok también. Sí. Y te veo una remera de los Ramones. Te quiero decir que la película tiene un tema de Charlie, un tema de Virus. Ah, mirá. Casi viene Julio Moura, la preestreno mañana, pero no puede. Porque... Recién nos enteramos de esa data, ya la estás compartiendo. Ya la estamos compartiendo. En primicia para la retaguardia. No va. Julio casi viene. No va. Claro, va a una sillita con su nombre, pero no. Bueno, sabemos que hemos transitado poco camino por el cine, pero esa experiencia que tuvimos con la película ¿Quién mató a mi hermano?, de Ana Fraile y Lucas Escavino, donde hicimos la investigación periodística, y ese caminar de 4 o 5 años para alguien que hace radio habitualmente fue medio exasperante. hasta que llegó el estreno, ¿no? Y cuando la película estaba ahí, entendí todo, ¿no? Me parece que y ahí entendí también que los instantes previos, esa ansiedad que ustedes deben tener ahora, es difícil de sobrellevar. Así que esperemos que la gente se acerque a ver Alemania. Ojalá que así sea. Yo no la vi la película todavía, pero ya el solo hecho de que aborde una temática así, y por lo que te escuché en otros lados, María, o te leí, no necesariamente desde salgo y me pego un tiro, digamos, sino... No tiene golpes bajos. Claro, claro. La película habla de algo, perdón, Sí. Como para mí, hoy pensaba eso, como escuchaba en Vecine, ¿te acordás? Que habla de la ternura, ¿viste? Del sentimiento de ternura. Y el sentimiento de ternura es algo hoy muy importante aferrarse, porque tiene que ver con la conexión humana. Y creo que la película, sin quererlo y sin proponérselo, explora lo que es la importancia de la ternura, ¿viste? En los vínculos. Claro. En los vínculos humanos y en el vínculo con el mundo. Entonces, no es una película que te vaya a dar un golpe bajo. Uh-huh. Es una película que te va a hablar de las de emociones, de vínculos, de todo. Claro. Y para quienes creemos en que la vida se transita así y no individualmente ni en un sálvese quien pueda, diría casi que llega también de manera muy oportuna. Y bueno, y esto, ir a ver esta película e ir a ver las películas argentinas que se están estrenando es también un acto de resistencia. Así que por todos esos motivos invitamos y me invito yo mismo a ir a ver Alemania este fin de semana. Estaremos en los cines allí. María Zanetti, Maite Aguilar. Ah, pará, Maite, ¿cuántos años tenés vos? 20. La retaguardia cumplió 20 años el año pasado. Y acá hay una relación que tiene que ver con que Maite es la hija de Marcelo Fidel Aguilar, uno de quienes iniciaron este camino. Los fundadores. Uno de los fundadores, exactamente. Uno de los fundadores de La Retaguardia, que estuvo los primeros años con Euge y conmigo haciendo el programa de radio. Ninguno de los tres imaginábamos que íbamos a estar 20 años después continuando este proyecto mucho, mucho más grande que lo que pudiéramos haberlo pensado aquella noche que nos juntamos en tu casa para decir qué hacemos ahora y decidir hacer un programa de radio de una hora semanal. Y tampoco nos imaginábamos en aquel momento que aquella niña que estaba primero en la panza de su madre y después naciendo iba a terminar haciendo cine y la íbamos a estar entrevistando 20 años después en el programa que fundó su padre. Así wow, que, bueno, con todas, con todas estas vueltas, hermoso momento el que acabamos de vivir aquí en la radio. Un abrazo, un beso para ambos, para ambas. Gracias, Fernando. Muchas gracias por el espacio. Gracias. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, siempre de alguna manera conseguís sorprenderme, Fer, porque arrancamos el programa y vos estabas lejos, se te escuchaba lejos, no parecías estar acá, y finalmente llegaste para hacer la primera entrevista. Yo siempre estuve en el Víctor Basterra de La Retaguardia y además fue un placer recibir recién a las chicas. Vayan a ver Alemania porque pinta muy buena película y hay que defender el cine nacional, habría que abarrotar los cines de gente para apoyar el cine nacional, para que el gobierno pueda tomar nota de que la cultura propia nos interesa. ¿Cómo defendemos todos los frentes que hay que defender hoy? No se puede, ¿no? Es uno de los grandes problemas que estamos teniendo, ¿no? Porque lo que estaba diciendo sobre el cine lo podemos decir sobre un montón de otras cosas y también lo podemos decir sobre la ciencia. Y bueno, nos vamos a meter en una nueva entrevista, lo vamos a recibir a Claudio Cormick, porque queremos hablar del festival que organizaron en todo el país, Elijo Crecer Ciencia por Argentina. Estaba viendo recién el mapa de los lugares de la Argentina en el que se realizó este festival para defender a la ciencia y también para acercarla a sectores de la población que quizás como que no terminan de entender por qué hay que defender eso, que les queda lejano la cuestión de la ciencia y técnica. Así que le damos la bienvenida a Claudio Cormick. Claudio, bienvenido aquí al aire de La Retaguardia. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por contactarme. Bueno, además de científico, es portador de apellido que nos hace tenerle cariño sin conocerlo, porque es el hermano de nuestra compañera Daniela. Bueno, contanos sobre... antes de ir al festival, contanos cómo está la situación hoy con el CONICET. Bueno, la situación es cada vez peor. O sea, enumero una serie de puntos que asumo que muchos de sus oyentes deben conocer, pero que nunca está de más refrescar, porque hay tantos frentes de batalla al mismo tiempo que quizás no tenemos todos frescos a la vez. No, claro. Así que, de última, yo enumero, ustedes interrúmpanme si estoy siendo muy obvio. Dale. Lo primero es... Sabemos que las instituciones estatales de ciencia y técnica, igual que todas las demás, todos los demás organismos estatales, se están viendo obligadas a funcionar en 2024, después de una devaluación brutal del 118%, con el mismo presupuesto que el 2023, ¿no? Eso ya lo sabemos desde el segundo DNU fatídico de diciembre pasado, ¿no? Uno es el DNU 70, que es del que más hablamos, el otro es el DNU que prorroga el presupuesto de un año anterior. Entonces, a la misma cantidad nominal de pesos, que obviamente pagan muchísimo menos, las instituciones se ven obligadas a lidiar con todos sus gastos, desde salarios hasta pago de servicios, lo cual ya era una catástrofe desde diciembre. Ya desde diciembre las universidades y el CONICET vienen anunciando que esos fondos alcanzan para financiarse hasta mitad de año y no mucho más. O sea, yo cobro tipo mayo, junio y después veré si me pongo un maxi kiosco o qué hago. Digo, eso ya lo sabemos, ese es el primer elemento a tomar en consideración. Y luego la situación no hizo más que empeorar, porque a mediados de enero se sumaron despidos de muchos compañeros administrativos. Eso se da en ciencia y técnica como se da también en otras áreas del Estado, ¿no? No es un problema específico de ciencia y técnica. Solo en CONICET ya despidieron a 138 compañeros. Hubo estos despidos en enero, después una tanda más el 22 de marzo, y después esta tanda que fue la más cobarde y rastrera de todas, que fue en medio del fin de semana largo, ¿no? Ni siquiera daban la cara para despedir a los compañeros. Así que sí, estamos viviendo la misma combinación de desfinanciamiento y despidos arbitrarios que vemos también en otras áreas del Estado. ¿Por qué tenemos que defender nuestra ciencia? Bueno, existe una serie de motivos, uno de los cuales, no el único, pero es aquel a partir del cual quisimos empezar en el festival, sobre todo para no regalarle al gobierno la bandera de nosotros queremos el desarrollo nacional mientras que ustedes, zurdos, se dedican a embellecer y romantizar la pobreza. Es como, mirá, si de verdad querés el desarrollo nacional, o sea, si de verdad nos tomamos a valor nominal lo que dice el gobierno cuando dice cosas como queremos ser Alemania en 30 años, Estados Unidos en 50 años, digo, si tomáramos eso y tomáramos la parte progresiva de eso, no la parte de liberar el acceso a armas o tener que vender tu casa si te da un cáncer, nos quedamos con la parte de la industrialización y la mar en coche, es como... Bueno, eso requiere más y no menos inversión en ciencia y tecnología. Digo, y hay ejemplos como súper concretos, si empezamos desde ahí, si empezamos desde el lado ciencia útil. Mirá, hasta que el gobierno de Milei paralizó el área nuclear en Argentina. Argentina era uno de los únicos 3 países del mundo, no 20, no 10, no 5, 3 países del mundo que estaba construyendo un reactor modular pequeño, ¿no? Eran China, Rusia y Argentina. Eso es la vanguardia mundial en energía nuclear. Eso te garantizaba millones de dólares en exportaciones, ¿no? Entonces, si no queremos estar en el rol de nuevo, embellecer el tercermundismo, si queremos disputarle a la derecha la bandera del crecimiento, bueno, la ciencia tiene que tener un rol central para eso. Entonces, proyecto CAREM, ¿no?, paralizado por el gobierno, es un elemento absolutamente crucial en esa línea. Y se podrían mencionar otros. Digo, el trigo resistente a la sequía es un resultado del equipo de Raquel Chan, que es investigadora de CONICET, ¿no? Las investigaciones sobre galactina para combatir el cáncer. Gabriel Rabinovich, otro investigador de CONICET. Ese sería como el primer bloque de cosas, ¿no? Me parece que es lo primero que uno le tiene que decir, sobre todo cuando no está discutiendo solamente con los propios. Porque una cosa es un entorno como este, que somos todos compañeros, claro, de diferentes vertientes del campo popular, digamos. Claro, claro. Pero si yo voy a ir a discutir con una persona que votó al gobierno, me parece que me tengo que parar desde ahí. Uh-huh. Pero un segundo elemento es, mirá, hay cosas que quizás no van a redituar en millones de dólares, como si el CAREM redituaría en millones de dólares, pero que las tenemos que hacer desde la ciencia financiada por el sector público, porque el mercado no las va a hacer, y no las va a hacer porque no son redituables y son socialmente necesarias. El ejemplo ahí es investigaciones sobre Chagas. Entre el 75 y el 80% de la investigación sobre Chagas en el mundo está financiada por fondos públicos, y si disponemos de una formulación pediátrica del Nifurtimox, que es uno de los únicos 2 medicamentos que se usan para tratar la enfermedad de Chagas, es gracias a una investigación del CONICET y el Hospital Gutiérrez. ¿Por qué? Porque las grandes farmacéuticas no solamente no investigan sobre Chagas, las grandes farmacéuticas se retiraron de la producción de medicamentos contra el Chagas. Medicamentos que ya estaban recontraprobados y dijeron, mirá, a mí vender cosas para pobres de países de pobres no me es negocio. Entonces hubo 2 grandes farmacéuticas que eran las únicas que producían esos fármacos que se bajaron. Una tuvo que volver a producirlo por presiones de Médicos Sin Fronteras, otra directamente se bajó y fue suplantada por un laboratorio estatal de Pernambuco, Brasil, ¿no? Y entonces, esa gente no va a investigar sobre Chagas. Nadie en décadas de conocimiento de la eficacia y seguridad del Nifurtimox se gastó jamás en decir, che, hagamos una formulación pediátrica para esto. ¿Por qué? Porque es una enfermedad de pobres. Bueno, ¿quién lo hizo? El CONICET. Entonces, segundo elemento importante, hay cosas que no las va a hacer el mercado. Digo, el discurso de total se ocupan los privados soslaya todos los aspectos en los cuales evidentemente hay una enorme disparidad entre la investigación redituable y la que no lo es, que no coincide con la distinción entre la investigación que es útil y la que no lo es. Es extremadamente útil investigar sobre el Chagas, solo que no es redituable. Uh-huh. Estamos charlando con Claudio Cormick, él es doctor en filosofía, es laburante del CONICET y nos está contando sobre por qué tenemos que defender a la ciencia, así rápidamente como se lo puede contar en radio. En días anteriores estuvieron haciendo 2 jornadas del festival Elijo Crecer. ¿Qué hicieron? Contarle a la gente y cómo fue eso, qué balance hacen. Bueno, excelente. El balance que hacemos es muy positivo, sobre todo porque logramos hacer un evento federal, logramos, si se quiere, correr la imagen del CONICET de cierto estereotipo que se podía tener de, bueno, somos todos unos palermitanos blancos, ¿no? Digo, decir, mirá, la ciencia argentina es un montón de cosas y está en todos lados, ¿no? Digo, primer elemento. Lo hicimos en 22 de 24 distritos del país, solamente nos faltaron San Luis y San Juan. Mostramos una enorme diversidad en términos de no solamente las ciencias naturales, sino también las ciencias sociales. Yo no mencioné las ciencias sociales con mis primeros 2 razones para defender la ciencia, pero podemos ampliar sobre eso después. Uh-huh. Tuvimos stands de todo tipo, charlas de todo tipo, y sobre todo múltiples instituciones del quehacer científico nacional, que no solamente es el CONICET, también es, por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la investigación que se hace desde las universidades. Digo, todo eso estuvo muy representado y estuvimos posta en casi todas las ciudades grandes del país y también en ciudades de las cuales yo aprendí que eran importantes y que se hacía ciencia ahí, tipo Oro Verde, Entre Ríos. Yo debo confesar, yo no soy de Cava, pero estoy muy aporteñado, y si me preguntaban dónde queda y qué se hace en Oro Verde, probablemente no tenía la menor idea, así que yo aprendí un montón sobre todo eso. Estuvimos en, no sé, tuvimos 6 nodos en Santa Cruz, digo, todo eso estuvo muy bien, y creo además... después hacemos toda la parte autocrítica de todo lo que nos falte, pero primero vamos al aspecto positivo del balance. Creo además que mostramos que hay fuerza para luchar, y hay gente dispuesta a luchar, y hay ganas de luchar, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, capaz que los 5 locos que desde acá tiramos la primera piedra, que fuimos Vale Edelstein, este humilde servidor, Juli Elfman, Nadia Chiaramoni, Pablo Ramos Méndez, 5 personas, podíamos decir, bueno, hagamos algo... Pero si no hubiera habido base para eso, habría quedado como una cosa vanguardista, sustitucionista, que no empalma con nada, ¿no? El hecho es, capaz que sí, tiramos la primera piedra, pero nos encontramos con mucho eco. Nos encontramos con alrededor de 700 voluntarios entre investigadores, docentes, becarios... que quisieron salir a pelear esto con nosotros, y entre 23 y 25 mil personas en todo el país, según los cálculos que hacía acá la compañera Arveja, a partir de los informes que nos fueron viniendo de los nodos. O sea, ganas de luchar hay, voluntad hay que ver cómo canalizamos eso, pero logramos corrernos a nosotros mismos de la sensación de, bueno, mira, no se puede hacer nada, nadie quiere pelearla, vamos a sentarnos a mirar cómo destruyen, entre tantas otras cosas, la ciencia, ¿no? Y otro aspecto más que menciono es, fue muy claramente un festival político, cosa que nos parecía crucial. De hecho, hubo cierto nodo en cierta ciudad que no viene a cuento mencionar porque no queremos ahondar en rencillas con compañeros que capaz que dentro de 3 meses están luchando con nosotros, que, por ejemplo, no querían levantar la consigna no a los despidos porque decían, che, mirá, esto en mi ciudad se ve como muy kirchnerista. Le decíamos, mirá, lo siento un montón, si vos no querés levantar la consigna de que no despidan a los administrativos que están trabajando a tu lado, bueno, fantástico, no sos parte de nuestro festival, nos veremos en 3 meses cuando te despidan a vos y la veas. Entonces, lo que quiero decir es, no es que logramos coordinar con todos estos voluntarios y convocar a todas estas personas porque simplemente le dijimos, venía una feria de ciencias a mirar por un microscopio. O sea, convocamos a gente con 3 consignas, que si bien son un piso muy básico, ¿no? Tampoco pedimos la... Revolución Internacional, pedimos solamente no al desfinanciamiento del sistema CIT por el cumplimiento de la ley de ciencia y técnica y no a los despidos en el Estado, muy mínimo, básico. Pero fueron claramente consignas políticas, no fue solo una feria de ciencias, y entonces combinamos la pata de decir, bueno, vamos a contarle a la gente qué hacemos, lo cual no está mal, no me arrepiento, me gusta, a todos nos gusta hablar de nuestro trabajo cuando amamos nuestro trabajo, y eso se vio. Pero eso estuvo combinado con un claro contenido político de denuncia y de solidaridad clasista con los despedidos, y de presencia además de otros sectores que están amenazados, como ARSAT, por ejemplo. Claudio, hay una cuestión que es clara y que además es lo que impulsa muchas veces a este tipo de luchas. Por un lado, la total incertidumbre, ¿no? Hay un montón de recortes, hay un montón de gente que no sabe si... mantiene su puesto de trabajo, las becas se redujeron, digo, hay un montón de cuestiones ahí a pensar, teniendo en cuenta que es un clima de total incertidumbre realmente para un montón de gente, y por otro lado que hay un montón seguramente de investigaciones que si se desfinancia quedan a medio camino y que son de real importancia no solamente en nuestro país, sino en el mundo en general. Es una situación muy... muy preocupante la de atacar directamente a la ciencia, ¿no? Sí, bueno, yo mencionaba justamente lo de Carem, porque es como, bueno, mirá, la ventana de oportunidad para desarrollar esto es ahora, ¿sí? No sé qué tanto sentido tiene si esto lo desfinancian, que Argentina se ponga a retomar el proyecto Carem en 2027, ¿no? Probablemente no vamos a estar en el lugar de vanguardia para exportar reactores modulares pequeños a todo el mundo que tenemos ahora. Y después, sí, hay otras investigaciones que probablemente se van a discontinuar, ¿no? Insisto, yo pienso siempre en... las investigaciones no redituables, ¿no? Socialmente necesarias, pero no redituables, que no las va a hacer nadie. Y otro subconjunto más, si queremos, las investigaciones que se van a hacer y las van a hacer afuera, ¿no? Digo, porque también tomemos en cuenta el factor fuga de cerebros. Digo, a los oficialistas les encanta alimentar esta fantasía de jojojo, vamos a echar a todos estos vagos del ñoqui set y se van a ir a lavar platos, ¿no? Que además tienen como un regodeo de decir que bueno, hay gente que se ve obligada a algo tan degradante como el trabajo manual. Es todo muy desagradable en ese paquete conceptual. Sí. Pero además de esa visión degradante de oh, qué horror, vas a tener que hacer trabajo manual, está esta idea de, no, sí, seguro que un bioquímico hipercalificado que elige laburar en Argentina no va a conseguir laburo en otro lado. Va a conseguir laburo en otro lado. Y eso es precisamente parte del problema, ¿no? Estamos alimentando claro. Una nueva oleada de fuga de cerebros. Tuvimos la fuga de cerebros de los 70, primero con el terror paraestatal de la AAA, después con el terror de la dictadura genocida, y después hubo fuga de cerebros motivadas por razones económicas, que fue la de los 90 hasta, ¿no?, la crisis de la convertibilidad en el 2001. Bueno, estamos dando los pasos hacia eso. Entonces sí, va a haber investigaciones que se van a discontinuar y va a haber investigaciones que van a continuar en otro lado y que lo que fuere que pudieran beneficiar específicamente al país y a la sociedad que financiaron la formación de esos investigadores, bueno, no lo van a hacer porque no van a tener lugar en este país y en estas instituciones. Después el elemento de incertidumbre sí es cierto, pesa mucho. Y yo creo que pesa en las dos direcciones, ¿no? Porque cuando vos tenés incertidumbre, eso puede significar, qué cagazo, ante la duda me organizo. Y también puede significar, mirá, qué incertidumbre, capaz que a mí no me toca, ¿no? Claro. Y yo creo que eso, ¿no? Esa idea de moneda en el aire, capaz que sale para que yo sobrevivo, capaz que sale para que no, todavía es algo que frena a muchos compañeros, ¿no? Claro. Digo, ninguno de nosotros está a salvo de nada, ni de los errores, ni del autoengaño, ni de estar en negación, entonces tampoco quiero predicar desde un pedestal, pero yo tengo la sensación de que esa incertidumbre se expresa en muchos compañeros en la forma del, bueno, qué sé yo, hoy están echando a administrativos, a mí no, ¿por qué yo me tengo que sentir interpelado por esto? Uh-huh. ¿No? Sí, también debe operar, Claudio, debe operar de manera adrede, diría, desde los sectores del gobierno, estas diferentes oleadas y este jugar con la incertidumbre también tiene que ver con generarle a mucha gente, no a gente como vos, que se puede sensibilizar por el despido de otro, aunque no sea el suyo, de decir, bueno, quizás si me sumo a la protesta, termino despedido, y si no me sumo, zafo. Bueno, es que de hecho, y ahí es donde hay una fina línea, me parece, entre la gente cuyas actitudes reprocharíamos más por ser mezquinas o calculadoras o divisionistas, y la gente que tiene muy justificados motivos para ser más reticente a la lucha, porque yo no pondría en el mismo paquete, por ejemplo, al compañero que está por artículo 9 y que ahora con un decreto la semana pasada establecieron que aunque no lo hayan despedido, su contrato solo se prorrogó hasta junio, uh-huh. Y ese compañero yo no le puedo pedir que esté en primera línea de combate porque ese compañero probablemente tiene excelentes razones para pensar que él va a caer antes que yo. Y en todo caso, los que estamos en planta tenemos que ver cómo lo cubrimos y cómo lo protegemos. Digo, no pondría a esa persona en el mismo paquete que la persona que dice, qué sé yo, capaz que los que están echando sí son ñoquis y sí son cucas y lo que yo tengo que hacer es mostrar que yo soy diferente, ¿no? Digo, uh-huh. Yo creo que hay de todo, ¿no? En esa reticencia a luchar de parte de algunos compañeros y hay algunos que sí, están en una posición muy vulnerable. Entonces, yo siento que estando yo en planta, porque soy investigador de carrera, si bien no tengo que caer en la ilusión de yo estoy a salvo porque formo parte de alguna élite pensante de no sé qué pindonga, tampoco tengo que creer que estoy entre los más vulnerables. Yo estoy en planta. Hay compañeros que los precarizaron durante 20 años con contratos a término y esos compañeros, muchos de ellos efectivamente si salen a luchar, capaz que los rajan en junio. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que los que estamos en planta tenemos una responsabilidad mayor. Claro. Bueno, Claudio, te agradecemos. Yo solo quiero decir en el cierre, vengo pensando mucho en estos días algo y vengo pensando mucho en estos días si digo al aire ese algo para no desviar la culpabilidad hacia los culpables que claramente tienen que ver con este gobierno. Pero la verdad es que me vengo preguntando mucho en estos días si los trabajadores del Estado que están siendo cesanteados hubieran tenido sus derechos laborales garantizados como el Estado le exige a las empresas privadas, si hubiéramos tenido esta oleada de despidos, porque el gobierno es tan, tan apegado a la cuestión de las cuentas, que tendría que haber hecho cuentas de las indemnizaciones que debía haber pagado, y quizás se podría haber evitado en este momento. Ya está, ya fue, eso no pasó, pero creo que está bueno también que lo pensemos y que lo podamos decir sin que nadie diga, ah, son lo mismo, ¿no? No, no estamos diciendo que son lo mismo, lo que estamos diciendo es, hay cosas que no se hicieron del todo bien que facilitan la tarea de personajes como los que tenemos hoy en el gobierno, ¿no? Estoy muy de acuerdo, yo hoy venía pensando exactamente eso, o sea, yo decía, ¿qué hago? ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Cómo lo piensa un filósofo? Me quedo mucho más tranquilo. No, pero a ver, para mí el problema es el siguiente, corríjanme si me equivoco, ¿no? Pero yo lo pienso de esta manera. Nosotros sabemos que una parte importante de la explicación del triunfo de Milei es una decepción de la base electoral y social del peronismo con lo que fue la gestión de Alberto. Entonces no es que nosotros vamos a ir a decirle a los proles, che, mirá, tenés estas 18 razones para sentirte descontento con lo que hizo el peronismo. Mirá, ya las tienen, ya las conocen. Claro. Entonces, si nosotros no lo decimos, ¿no? Medio que eso... nos coloca en una peor posición para denunciar al gobierno de Milei, porque quedamos como unos tipos que denuncian al gobierno de Milei, que claramente es peor que el de Alberto, que claramente es peor que cualquier cosa que haya pasado dentro de los gobiernos democráticos de la Argentina, sin ninguna duda. Uh-huh. Pero digo, me parece que tenemos mucha menos autoridad moral para criticar estas barrabasadas del gobierno de Milei si no decimos que efectivamente el peronismo también permitió la continuidad de contratos basura. Digo, no hay mucha vuelta que darle. Si tenés compañeros que hace 10 años, 20 años vienen con contratos basura, mirá, varios de esos gobiernos fueron de Alberto, claro. Antes de Cristina y antes de Néstor. Uh-huh. O sea, no podemos no decir eso, porque no es que vamos a tapar el sol con una mano. Digo, los compañeros despedidos lo saben. Entonces, eso no necesariamente implica, sin duda, ocultar la brutal diferencia entre un gobierno que incrementó el gasto estatal en ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. Pero obviamente, el punto específico de la precarización laboral es incuestionable. Te mandamos un abrazo, Claudio. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a ustedes. Muchas gracias. La seguimos en cualquier momento. Nos quedó lo de las ciencias sociales ahí, así que la seguimos en cualquier momento. Un abrazo. Dale. Abrazo grande. Chau, Claudio Cormick ha pasado por aquí. Hemos charlado acerca de la situación en el CONICET. Yo pensaba, cuando él decía, me voy y me pongo un maxi kiosco, ¿no? Que en los 90 fue muy habitual, cuando se privatizaron las empresas del Estado, justamente la gente ponía kioscos, ponía videoclub, porque se iba con una indemnización de la empresa, ¿no? Eso hoy no está pasando, o sea, te estás quedando sin laburo y difícilmente hayas podido ahorrar y te vas sin la indemnización. Con lo que la situación es mucho más grave en ese sentido cuando la comparamos con los 90, porque está esta situación no menor de por medio. No somos Ernesto Tenenbaum, y aunque sí nos estamos yendo, ¿no? Porque él cierra con esta canción. No tengo el placer de... Muy temprano para vos. De no pasa por temprano. El hijo no escucha a Ernesto Tenenbaum, menos a la mañana temprano. ¿Por qué estamos escuchando a esta artista increíble que se llama artísticamente Sass? Porque cuando fuimos hace un par de semanas a hacer la transmisión de la apertura de la muestra de la obra de Effi Bet, había allí sonando en loop un video de Effi en el que cantaba otra canción que vamos a escuchar ahora, que a mí me recordó a esta que estamos escuchando ahora, pero Sass no es Sass. El video de Effi tenía esta canción cantada por ella. Y es una gran canción. Miguel Mateos quedó como ahí, como una cosa medio grasa, ¿no? Que no podés decir mucho, esto me gusta. Pero a mí esto me gusta. 1983, comenzando 1983. No se había ido la dictadura todavía y Sass sacó un disco que se llamaba Huevos. Puedo escribir con luz, te amo en el espejo. Puedo romper el diario de hoy. Nos dicen que el futuro es de nuestros hijos. Entonces vos y yo, ¿qué hacemos vos y yo? Puedo sentir tu mano en mi broche. Los expisos tocan gratis esta noche. No vamos con esto. No vamos con esto. Hasta el miércoles. Ya lo vas a ver. Ya lo vas a ver. Extra.